Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Saludos amigos, amigas, bienvenidos a este espacio de Diversas Voces. Algunos temas para compartirlo con ustedes en esta emisión. En los 940 de amplitud modulada, les ponemos a consideración los 60 minutos de un programa pensado en la familia ecuatoriana, con sugerencias, con temas que de seguro será del agrado de todos ustedes. Queremos destacar que se hace un llamado para que los quiteños y quiteñas de buena voluntad no desmayen en aportar como voluntarios para armar los kits en los 4 centros de acopio instalados por el municipio de Quito. Se requiere de su colaboración en el Parque Bicentenario Cruz del Papa, Patronato Municipal San José, que está ubicado en la calle Chile, OE648, entre Benalcázar y Cuenca, y Tribuna del Sur. Los horarios para la recepción, embalado y envío de las donaciones es de 9 a 18 horas. En el Parque Bicentenario el horario se extiende hasta las 20 horas a fin de despachar todo lo que se receta cada día. Los voluntarios pueden acercarse a cualquiera de estos puntos e inmediatamente serán designados a las labores que se necesitan para seguir enviando la ayuda humanitaria a los diferentes puntos de la costa afectados por el terremoto. La Alcaldía de Quito, el Patronato Municipal San José, coordinadores de la campaña Quito Solidario, piden que las donaciones que más se necesitan al momento son, ponga atención, alimentos no perecibles, tales como arroz, azúcar, aceite, leche en polvo, enlatados, galletas. También se hace un llamado tanto a empresas como a la ciudadanía en general para que donen carpas, zapatos, agua, abundante agua, fórmulas para bebé, biberones y alimentos para los infantes. También se requiere sábanas, alimentos para mascotas e insumos médicos tales como gasas, algodones, sueros orales, curitas. Sin embargo, si alguna empresa desea entregar medicamentos, también lo puede hacer y aquello será canalizado a través de la Secretaría Metropolitana de Salud. Adicionalmente, se hace un llamado a los dueños de camiones para que también se sumen como voluntarios para el traslado de los donativos. Ellos pueden acercarse igualmente hasta el sector del Parque Bicentenario, entrando justo por la avenida Amazonas. Tome en cuenta estas indicaciones que de seguro nosotros todos los días estaremos compartiéndolo con ustedes. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. La esperanza. La esperanza no es fingir que no existen los problemas. Es realmente la forma más exacta de encontrar las soluciones que nos brinda la vida cotidiana. Es la confianza de saber que estos no son eternos, que las heridas curarán y las dificultades se superarán. Es tener fe. Es una fuente de fortaleza y renovación absoluto de nuestro interior, lo que nos guiará desde la oscuridad hacia la luz. Cuando el amor profundo de tu vida no te quiere, cuando la llamada que esperabas nunca llega, cuando no consigues trabajo que deseas, cuando no recibes la invitación que esperabas, el mensaje no es que no te lo mereces, el mensaje no es que no eres importante, el mensaje es que tú mereces algo mejor. Cada vez que sientas decepción por no recibir lo que deseas o esperas, no lo veas como rechazo o mala suerte, simplemente piensa que es una tremenda oportunidad a algo mucho mejor de lo que esperabas obtener en la vida. La vida está hecha de millones de momentos vividos de mil maneras distintas o diferentes. Algunos buscamos amor, paz, armonía, comprensión, ternura. Otros sobrevivimos día a día, semana a semana, mes a mes y de año a año. Pero no hay momentos más plenos que aquel en el cual descubrimos con alegría que la vida, con sus constantes alegrías y sus penas, debe ser vivida a plenitud.

Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, y contamos con la grata presencia en nuestros estudios de María Josefina Viteri. Ella es actriz del filme Tan Distintos, que estará estrenándose a fines de este mes. Bienvenida, María Josefina, para que nos comentes sobre cómo se hizo esta producción, cómo nace la idea de hacer esta producción, sobre los contenidos, los actores y actrices que participaron, entre otras. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, sí, la película se escribió, la escritora es Antonella Frisone, y ella la estuvo construyendo al lado del director, de Pablo Arturo Suárez. Uh-huh. Entonces, ese fue como el desarrollo del guión, de la historia primero, y después, bueno, se unieron ya todo el equipo de producción. Entonces, sobre los productores, sobre los realizadores, sobre los directores, entendemos que ellos ya tienen una larga trayectoria, más aún Carlos Andrade, que ha presentado algunos filmes. ¿Qué nos podrías comentar, María Josefina? Bueno, sí, ellos tienen una productora que se llama Mácula, en la cual los dos son cofundadores de esta productora, y ellos han realizado algunos trabajos audiovisuales. Tengo entendido que Pablo, bueno, estuvo estudiando en España, él hizo un cortometraje, pero esta es su primera ópera prima, su primera película. María Josefina, en el ámbito de las producciones, en el ámbito de las actuaciones como tal, ¿qué es lo que tiene como experiencia? ¿Esta película te refieres? En términos generales, María Josefina, ¿dónde has trabajado tú? Ah, ¿dónde he trabajado? Bueno, yo trabajo como en teatro y en cine. Esta es mi primera película, pero también hice una película hace un año con Sebastián Cordero también, y me dedico como entre al cine y al teatro al mismo tiempo. Al mismo tiempo trabajo con una compañía de teatro que se llama Mitómana, Artes Escénicas, y hemos hecho algunas obras en algunos espacios diversos. ¿Cómo te sientes mejor, en las tablas o haciendo cine? Es una pregunta difícil porque es bien distinto, pero la verdad es que para mí el cine es algo como nuevo, entonces sí lo encuentro como interesante, pero el teatro es realmente donde me encuentro mucho más libre, se puede decir. ¿Hay más posibilidades de hacer más cosas que en el cine? Sí, de alguna manera es posible porque es en vivo, digamos, y estás con un contacto con el público directo. Y en el cine, pero en el cine tiene otro encanto, que son situaciones mucho más íntimas, mucho más cercanas hacia el otro actor, en donde hay, los espacios son reducidos y se crea otro tipo de magia, ¿no? Entonces, pienso que las dos tienen su particularidad. Ahora, las sensaciones y las respuestas del público son inmediatas cuando uno se hace teatro, no así cuando se está haciendo una producción, para luego viene la postproducción, y luego viene el estreno, ahí es cuando realmente uno sabe la magnitud de lo que ha hecho. Claro, sí, bueno, el cine toma mucho tiempo, ¿no? Nosotros hicimos esta película hace casi 3 años, 2 años y medio, entonces el proceso de postproducción y de colorización y de sonorificación ha sido como básicamente 2 años y medio, entonces ahora la vamos a ver a la película y es todo un tiempo que ha pasado para todos, ¿no?, que la vamos a ver. María ahora. Josefina, coméntanos sobre el argumento de esta película, el contenido, de qué se trata, inclusive los espacios que utilizaron. Bueno, la película se filmó en Quito y en Cojimines, en Manabí, por Pedernales, y toma lugar parte de la película, digamos, a partir de un adolescente que se fuga de su casa para ir a la casa de sus abuelos. Y eso desencadena una serie de reacciones con la mamá, con los abuelos, con cosas de la familia que no se vienen hablando hace mucho tiempo. Hay algunos secretos que están como debajo, ¿no? Como lo que suele pasar con las familias. Entonces, la película es una película íntima que trata acerca de estos encuentros y desencuentros familiares dentro de la casa. Los compañeros profesionales tuyos, María Josefina, ¿con quiénes trabajaste? Entiendo que estuvo Alfredo Espinosa, estuvo Coco Andrade, entre otros. Sí, bueno, los protagonistas de esta película son Ferran, que es un actor español, uh-huh, y él también trabaja María Beatriz Vergara, uh-huh, que es una actriz también reconocida también aquí en Ecuador, y Coque también es un chico adolescente que, bueno, también empezó en la película, me parece que tenía 12 años y ahora ya está en los 17, por ahí, entonces también creció en la película, poquito. En cuanto a costos, ¿qué es lo que pasa para la producción de esta película? Entiendo que tuvieron un apoyo del Consejo Nacional de Cinematografía. Sí, ellos ganaron ese concurso y tuvieron un apoyo bastante grande. Y ahora, bueno, realmente yo no estoy muy relacionada con la producción de la película. Entonces, lo que puedo saber es que han tenido algunos premios y eso les ha facilitado la distribución también de la película. Les va a facilitar. Ahora, hoy martes, hay una rueda de prensa para anunciar el estreno de esta película. Y también hay funciones en Bermud para este fin de semana. Coméntanos sobre eso, por favor. Hoy se va a hacer una rueda de prensa en el Café Democrático y ahí se va a hablar acerca de toda la logística de la película. Y la vamos a estrenar este 29 de abril en los multicines y también a nivel nacional se dispara la película. Y esperamos que obviamente tenga una buena acogida para que la película se mantenga un buen tiempo en cartelera. Inclusive estará fuera del país esta película, María Josefina. Sí, va a estar en un festival también. Entiendo que estén algunos festivales, pero parte, una vez que se abra aquí la película, tiene la posibilidad de ya irse a cualquier otro festival internacional. Entendemos que del 4 al 8 de mayo estará en la ciudad de Austin, Texas, dentro del marco competitivo del 19º Cine de las Américas Internacional Film Festival, donde Tan Distintos tiene su primera selección oficial competitiva en festivales internacionales. Así es. Qué bueno. Ahora, entiendo que también hay unas funciones para fin de semana, para el 30 de abril y el domingo 1 de mayo, con el propósito de lo recaudado, tratar de hacer llegarles a los más necesitados a propósito del terremoto, María Josefina. Exacto, exacto. Esas dos funciones hemos decidido cómo recolectarlo para poder llevar eso que se recauda de las taquillas, para poder llevar a los damnificados. Justo que ahora se necesita tanto. María Josefina, en los últimos tiempos como que Ecuador entra a ubicarse en el contexto internacional dentro de los principales festivales a nivel internacional, ya sean europeos o ya sean latinoamericanos. ¿Qué es lo que está pasando en realidad con el cine ecuatoriano? Bueno, se está expandiendo muchísimo, ¿no? Creo que el cine iberoamericano en sí, las historias que se están contando son historias que son distintas a las historias, no sé, son historias muy particulares de nosotros. Entonces, yo siento que sí, son historias que... Esta película, por ejemplo, es una película familiar, es una película íntima que se desarrolla en la playa, en un escenario que es muy particular del Ecuador. Entonces, tiene esa textura de ese espacio que ya caracteriza de una película a otra, la distingue de una manera diferente. Entonces, pienso que el cine tiene que ver mucho con el espacio en donde se realiza, como el espacio también es una narrativa importante para diferenciarnos de otro cine. Y en este sentido, la película tiene todos estos paisajes hermosísimos que están dentro de, como te decía, en Manabí, en Cojimines. Y lo que nos hace falta, si bien es cierto, es en el tema de capacitación de los productores, en la capacitación de actores, de actrices, tal como lo tiene, por ejemplo, Argentina u otros países donde el desarrollo del cine ha sido diferente al que de nuestros países pequeños. Sí, es distinto, claro. Tienen una trayectoria mucho más larga. Nosotros estamos, y de años. Por supuesto. Pero pienso que ahora hay mucha más, digamos, academias y escuelas que están, al menos en el área donde yo manejo de actuación, que están desarrollando nuevas técnicas. Veo que hay muchos más talleres que se están haciendo, gente que está viniendo del extranjero a dar estos talleres, son talleres largos. Entonces hay otras entradas y otras formas de capacitación para los estudiantes o para la gente que quiera actuar. Y en ese sentido sí son capacitaciones que permiten trabajar desde el cine o para el teatro, es decir, cualquiera de las dos, calzan las técnicas. Pero sí siento que hay una diferencia de cuando yo empecé, por ejemplo, que había una escuelita donde uno podía hacer algo del cine. Y ahora hay para escoger, hay opciones para escoger. Pero la universidad nos queda debiendo porque lo que se ha proliferado son institutos para dictar talleres o carreras cortas, como se dice, pero las universidades no. Bueno, está ahora la Universidad de las Artes que ofrece una carrera de teatro que se abrió hace el anterior año. Y, digamos, es una universidad que está bastante capacitada y que están viniendo gente también de muchas provincias, no solamente de Guayaquil, sino ya hay posibilidades para otros estudiantes, ¿no? Entonces, y la Universidad Central también tiene su carrera de teatro, que tiene una larga trayectoria, pero sí es un proceso lento, ¿no? Hay como que ajustar algunas cosas, se necesita capacitar profesores también. Entonces, es un proceso que creo que nos va a tomar un tiempo, pero no creo que sí es distinto a cuando yo empecé. creo que hay muchas más opciones. Y el apoyo del Estado también. Sí, del apoyo del Estado y de las artes también, y de incluso de los grupos que se han asociado también a conversar acerca de lo que se necesita, de cuál es la necesidad ahora para el teatro o para el cine. Creo que ya hay convenios más unidos, sobre todo en el cine me parece que hay un... Bueno, está el CNC, ¿no? Que ya es como una posibilidad para poder financiar proyectos y también para poder dialogar, para poder entrar en conversaciones con los cineastas y sus necesidades. En efecto, queremos agradecer a la presidencia, a María Josefina Viteri, mencionarles que estará estrenándose en Multicines, que está ubicada en los centros comerciales Iñaquito, CCI, Escala Shopping, El Recreo, Condado Shopping, y en la ciudad de Cuenca, en la sala Multicines, ubicada en el Millennium Plaza. Si de pronto algo se nos olvida, con gusto te escuchamos, María Josefina. Bueno, no, nada, invitarles a todos a que vengan a ver esta película, que está bellísima, y que esperamos que de verdad les guste, porque se hizo con mucho, mucho cariño. Gracias. Ni las estrellas que alumbran el mes de abril tienen los finos destellos de tu mirar, ni se pueden comparar con tu risa juvenil. Los pétalos del rosal, ni las estrellas que alumbran el mes de abril tienen los finos destellos de tu mirar, ni se pueden comparar con tu risa juvenil. Los pétalos del rosal, no puedo vivir sin ti, te juro quererte con devoción. Las estrellas que alumbran el mes de abril tienen los finos destellos de tu mirar, ni se pueden comparar con tu risa juvenil. Los pétalos del rosal, no puedo vivir sin ti, te juro quererte con devoción. Escuchando diversas voces, 940 AM. Flora y fauna de nuestro planeta. En diversas voces, diversas voces, diversas voces. La Red Global Musulmana sobre el Clima, que reúne a musulmanes de todo el mundo presentó el pasado viernes en la sede de la ONU, en Nueva York, una declaración dirigida especialmente a los países islámicos. El objetivo de esta iniciativa es incitarlos a que se comprometan a la lucha contra el cambio climático y pedir a los países musulmanes más ricos que financien a los más pobres para que puedan continuar su desarrollo en el respeto total del Acuerdo de París. Escuchemos ese informe de Radio France. 175 países firmaron el viernes pasado en Nueva York el Acuerdo de París sobre cambio climático, abriendo así la puerta a la segunda fase, es decir, la ratificación de este acuerdo por cada uno de los estados a nivel nacional. Entre los firmantes figuran muchos países islámicos que ya padecen las consecuencias del cambio climático. Algunos se encuentran en situación de riesgo máximo, según explica Jaime Mujahid Fletcher, fundador de la organización no gubernamental Islam in Spanish, con sede en Estados Unidos. Uno de los países peor afectados es Bangladesh. Bangladesh tiene aproximadamente 160 millones de población y está a un riesgo extremadamente alto para ser afectado en el asunto del cambio climático por medio de ciclones y tormentas. Indonesia también es una de las naciones de más alta población musulmana en el mundo y tiene una población general de 230 millones con 1.500 islas y está con una amenaza de la elevación del mar. Las idílicas islas Maldivas, ubicadas en el Océano Índico y conocidas en el mundo por sus paisajes paradisíacos y sus complejos hoteleros de lujo, también están amenazadas por el cambio climático. Es el país más plano del mundo, extremadamente vulnerable, tiene unas posibilidades reales de que pueda ser cubierto por agua hacia el final de este siglo. Los riesgos que enfrentan algunos países musulmanes es tan importante que delegados de la Red Global Musulmana sobre el Clima, que reúne a musulmanes de todo el mundo, entregó en la ONU una declaración elaborada el año pasado. En agosto del 2015, expertos, líderes musulmanes, activistas de más de 20 países han lanzado lo que es la Declaración Islámica en relación al cambio climático global, haciendo un llamado para que los líderes musulmanes actúen en relación a esto del clima, particularmente para hacer 100% un compromiso a terminar lo que es el combustible fósil hacia las tecnologías de energía renovable, como la energía solar, y estas naciones en su mayoría tienen que hacer un cambio también hasta en su economía, porque muchos de ellos están generando una economía basada en combustible fósil. Varios países islámicos basan su economía en el petróleo, uno de los principales responsables del recalentamiento global. Se entiende que una economía que ha sido basada en el tema del combustible fósil no puede generar un cambio de un día para otro, pero sí se le está haciendo el llamado a que generen lo que es una economía más sostenible, y se está viendo que en los próximos años harán un shift o un cambio general a no depender en lo que siempre han dependido, que es el petróleo, en países como Marruecos, que está contribuyendo ahorita a ser un líder del cambio hacia energía sostenible. Refiriéndonos a los países musulmanes, anotemos que la brecha económica entre los ricos y los pobres es muy profunda. ¿Cómo podrán entonces los países más desfavorecidos continuar su desarrollo y respetar el Acuerdo de París? El plan concreto y efectivo en relación a fechas, hasta ahora no se sabe ese tipo de detalles, pero ya están haciendo cambios, invirtiendo con planes específicos en lo que es el capital humano hacia la sostenibilidad por medio de educación en las universidades y por medio de inversiones en núcleos de innovación con el sector privado para poder desarrollar el tipo de tecnología necesario hacia la sostenibilidad de estos países más ricos, vamos a decir islámicos, trabajando cooperativamente y financiando el sector de negocio también en los países menos privilegiados. Escucharon a Jaime Mujahid Fletcher, fundador de la organización no gubernamental Islam in Spanish, con sede en Estados Unidos, que formó parte de la delegación de la Red Global Musulmana sobre el Clima, que estuvo presente durante la firma del Acuerdo de París el pasado viernes en la sede de la ONU en Nueva York.